Esta es una producción de Radio Reconstruccionista. Por favor, visite garynorth.com/freebooks para descargar este libro en formato PDF. He aquí el estándar, la autoridad de la ley de Dios para hoy, escrito por Greg L. Bunsen, publicado en 1990 por el Instituto para la Economía Cristiana, Tyler, Texas, narrado por Daviel de Paz. Dedico este libro con cariño a mis padres, Robert y Virginia Bunsen. Lo primero que me enseñaron fue el respeto a la ley. Prólogo por Gary North. Este libro es una especie de expediente legal. Su razonamiento es preciso y claro. Es un bosquejo básico del argumento a favor de la validez continua de la ley del Antiguo Testamento basada en el Nuevo Testamento. Punto por punto, el Dr. Bunsen refuta los supuestos argumentos bíblicos en contra de la validez perenne de la ley de Dios. El hecho de que no nos damos cuenta de la necesidad urgente que tenemos de este libro testifica de la carencia teológica que la Iglesia de Jesucristo ha sufrido por casi 2 milenios desde la muerte de su fundador. Sin embargo, que tal libro aparezca en la actualidad, en lo que parece ser la crisis final de la era humanista de la civilización occidental, resulta muy oportuno para producir el mayor impacto. Al menos el pensamiento de una minoría de líderes eclesiásticos ha comenzado a cambiar. Hay un mercado para este libro, según mi punto de vista empresarial, que no existía hace 2 décadas. De cierto, este mercado apenas comenzó a existir hace poco tiempo. Han ocurrido cambios fundamentales de perspectiva dentro de la comunidad cristiana y actualmente están ganando ímpetu. Cambios que los medios de comunicación cristiana han sido más lentos en reconocer que la prensa secular. Hay muchas razones para este cambio de perspectiva. En los Estados Unidos, el incidente histórico más importante fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos al anular las leyes estatales en contra del aborto criminal durante el juicio infame conocido como Roe contra Wade en 1973. Esta decisión hizo que la filosofía se convirtiese en un asunto de vida o muerte. Esto hizo resaltar la ineludible realidad de la posición filosófica que el Dr. Bunsen y otros defensores de la ley bíblica han sostenido hace tiempo, es decir, que no hay neutralidad. El conflicto del aborto ha ilustrado claramente la verdad de esta conclusión. O el niño se queda para madurar en el vientre o se le hace matar. En este caso, por un médico profesional reconocido por el Estado. Actualmente en los Estados Unidos es ilegal cobrar por un aborto provocado a no ser que sea ejecutado por un médico. El hacerlo sin licencia significa practicar la medicina ilegalmente. Y la Suprema Corte encarcelará al que cometa tal crimen en contra de la humanidad. Humanidad en el sentido de un monopolio médico sumamente lucrativo. No existe una tercera posibilidad. Ninguna razón neutral entre la vida y la muerte, excepto en el caso raro de la criatura abortada que de alguna manera sobreviva al verdugo y nace vivo en la clínica del aborcionista. Esta posibilidad médica ha causado estragos para los teóricos jurídicos del humanismo. Una autoridad médica lo ha llamado la principal complicación. Una vez fuera de la matriz, ¿está obligado el aborcionista a considerar al bebé como una persona legal o puede matarlo legalmente? Un dilema legal como este solo puede surgir en una civilización que ha rechazado a Dios y a su ley. Los abogados humanistas necesitan los principios humanistas de la casuística, la aplicación de leyes generales permanentes a casos concretos. A fin de hacer frente a tal dilema, tanto como los pensadores legales cristianos necesitan los principios bíblicos de la casuística. Pero los historiadores seculares se han burlado de la casuística cristiana. No olvidemos, no es una cuestión de que si se hace o no uso de la casuística, es más bien cuestión de ¿qué clase de casuística? Lo que ha llegado a ser claro para una minoría creciente de cristianos con respecto a la neutralidad médica y social del aborto, también está llegando a ser cada vez más claro con respecto a males sociales tales como la pornografía, la inflación, la educación neutral apoyada por los impuestos, la clarificación de valores, la homosexualidad, la fe en un gobierno universal, el nuevo orden mundial, el humanismo de la nueva era y las teorías occidentales contemporáneas de la defensa nacional, como la de la destrucción mutuamente asegurada. Cuando el principio de la neutralidad resulta fraudulento en una área, se hace cada vez más sospechoso en otras áreas. De este modo, paso a paso, una herencia radicalmente defectuosa de pietismo y escapismo se está dando por vencida. La ley bíblica y el evangelismo. En la medida que los cristianos redescubren que en una época de la historia norteamericana, la época colonial a fines del siglo XVII, esta era una nación cristiana y que la civilización occidental era en un tiempo una civilización cristiana, surge la pregunta: ¿en qué difiere visiblemente una sociedad cristiana de todas las demás sociedades? La respuesta es en la actualidad la misma que en la época de Moisés, en la ética. En el tiempo de Moisés, como en la actualidad, los sistemas éticos luchaban unos contra otros. Y había un sistema ético dictado por Dios y puesto en vigor por el hombre que era como una forma de evangelismo internacional. Como leemos en Deuteronomio 4, «Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Versículos 5 al 8. Dios es glorificado cuando su ley es cumplida por los que le honran. De igual manera, Dios se enciende en ira cuando los hombres rechazan su ley, porque al actuar así, vuelven sus espaldas a las únicas restricciones sociales y legales que inhiben que el hombre se destruya a sí mismo y a la creación. Alguien ha llamado la ley de Dios el manual para los usuarios de la creación. Pero su ley es más que esto. Es un manual para los usuarios de la vida. Las leyes de Dios impartidas a los hombres redimidos por la gracia a través de la fe en Cristo son leyes de vida. La fe sin obras es muerta, Santiago 2:20. Los cristianos sin obras de fe son igualmente muertos y por lo tanto infieles. La cuestión es, ¿cómo comprobamos la fidelidad de las obras de un hombre o de una civilización? En pocas palabras, ¿según cuál estándar comprobamos dicha fidelidad? La apologética. El doctor Bunsen estudió apologética, la defensa filosófica de la fe y teología con el doctor Cornelio Van Til, el defensor elocuente de la soberanía absoluta de Dios y la soberanía absoluta de la Biblia. El doctor Van Til falleció en 1987. Ningún filósofo en la historia de la Iglesia jamás ha atacado el mito de la neutralidad más confiadamente o más eficazmente que el Dr. Van Til. Cuando R.J. Rush Dooney escribió un libro sobre el pensamiento de Van Til, lo tituló ¿Según cuál estándar? Este fue un título apropiado porque ha sido Van Til, más que ningún otro en la historia de la Iglesia, quien ha derribado el reto al hombre que se proclama autónomo y que defiende sus principios aparte de Dios, mientras que Van Til ha defendido la Biblia en los términos de la propia Biblia. No hay ni habrá ninguna estrategia filosófica que pueda resultar, salvo una: retar a los perdidos según la revelación de Dios en su Biblia. Cualquier estrategia fuera de esta resultará en engaño y mentira. Los quebrantadores del pacto no tienen ninguna respuesta filosófica internamente autoconsistente. ¿Según cuál estándar puede el hombre saber algo a ciencia cierta? Por medio de la Biblia y solo por la Biblia, Van Til contestó, tomo tras tomo. El doctor Bunsen es ciertamente un heredero espiritual e intelectual de Van Til, como el mismo Van Til lo reconoció al comenzar la carrera seminarista del doctor Bunsen. El doctor Bunsen es un filósofo competente y un lógico riguroso. De hecho, escribe con más precisión que Van Til. Sin embargo, hay un precio que pagar por esta precisión, tanto para el autor como sus lectores. El autor tiene un mercado más limitado y los lectores tienen que pensar con precisión a fin de seguir sus argumentos. No hay tantos lectores suficientemente autodisciplinados para aceptar el desafío. No es que la exposición del Dr. Bunsen sea difícil de seguir, es que uno tiene que prestar atención a fin de seguirle. Esto requiere que uno lea y relea sus argumentos. También requiere que los lectores se acuerden del bosquejo de los argumentos que se han presentado en las secciones anteriores, especialmente las páginas 275 y 276. El Dr. Bunsen requiere de sus lectores la habilidad y disposición de prestar atención, no una alta inteligencia. Su glosario facilita las definiciones de los términos técnicos. Se admite que su interpretación en este libro no es emocionante. Él considera los argumentos típicos que se han usado contra la idea de la validez continua de la ley bíblica y luego los expone uno por uno como ilógicos, antibíblicos y muy dañinos. Demuestra que no solo estos argumentos están equivocados lógicamente, sino que también están moralmente errados. Envuelve a sus adversarios en una red exegética. Cuanto más luchan, más se enredan. Nunca los nombra, pero se oyen sus gritos de todos modos. Podemos comparar su actuación a la de un hombre que extrae la ponzoña de una víbora venenosa. Procede metódicamente, sin emoción visible, pero con precisión. Finalmente, la víbora queda momentáneamente sin veneno hasta que su sistema fabrica una nueva ponzoña. Entonces comienza otro turno de extracción y otro argumento queda aplastado, despojado de todo contenido lógico y bíblico. Así sigue una y otra vez hasta que la víbora por fin muere o se queda sin colmillos. No obstante, para apreciar los esfuerzos del técnico, el observador tiene que reconocer el peligro de la ponzoña y la seriedad de la actividad. También el observador no debe asombrarse de que desde el principio hasta el fin se oigan silbidos rabiosos. Ley y autoridad. La introducción de este libro a la cuestión de la validez continua de la ley del Antiguo Testamento no es definitiva. Es solo una introducción. No se le debe considerar como una declaración final de la posición teonómica. Theonomy in Christian Ethics, la teonomía en la ética cristiana, es una defensa extensa del caso que se presenta en este libro. Institutes of Biblical Law, los institutos de la ley bíblica de Raj Dooney, Law of the Covenant, la ley y el pacto de James Jordan, y mi propio comentario económico sobre la Biblia, The Dominion Covenant, el pacto basado en el dominio, son también ejemplos de cómo la ley bíblica se aplica exitosamente a las dificultades sociales contemporáneas y a la política. En la comunidad cristiana, habían quienes rehúsan inmediatamente la tesis del Dr. Bunsen, mas sus voces crecen cada vez más estridentes a causa de su desesperación. Están asediados por Bunsen a la derecha y por el humanismo secular de la izquierda. Su grupo se está disminuyendo más rápido que sus cabellos. Una generación más joven de activistas cristianos no está dispuesta a seguir tomando en serio los pretextos tradicionales anticuados que se dan para no oponerse a la civilización humanista en el nombre de los principios bíblicos. Estos jóvenes no se resignan a dejar que los enemigos de Dios los amedrenten. Aún más importante, ellos se han empezado a dar cuenta que la iglesia no es culturalmente impotente y la ley de Dios no conduce a la impotencia. Como Sansón sin su cabello, los cristianos sin la ley de Dios son impotentes y han sido considerados por los filisteos a través de todos los tiempos como unos debiluchos que han de ser abusados y humillados públicamente a cada oportunidad. Lo que el doctor Bunsen propone es que usemos nuestros músculos y destruyamos las columnas del templo del humanismo. Pero esta vez debemos empujar desde afuera de la arena, no desde adentro. Para que cuando llegue el desmoronamiento social, los filisteos de la actualidad estén adentro y nosotros seamos los que podamos reconstruir. El muy usado lema tradicional, estamos bajo la gracia, no bajo la ley, es reconocido cada vez más por los cristianos inteligentes como una defensa teológica ignorante y hasta enfermiza de una situación cultural perversa. Estamos bajo una estructura legal humanista basada en la enemistad con Dios, no en la ley de Dios, y no hay nada que podamos hacer. De hecho, sí hay algo que debemos hacer. Los cristianos debemos comenzar a estudiar, predicar y afirmar la ley bíblica. Es difícil que los críticos enemigos de la ley bíblica puedan seguir soportando con éxito las presiones de nuestra era. Una minoría creciente de líderes cristianos ahora reconoce que tiene que ofrecer opciones sociales válidas para una civilización humanista que se derrumba. Un orden humanista que estos líderes cristianos intentan avergonzar y hasta destruir, si es posible, si logran escaparse de la ruina soberanía del hombre que se autodeclara autónoma. Hay una vieja máxima política que dice, no puedes luchar contra algo con nada. La sabiduría de esta máxima se ha demostrado por más de medio siglo. Los cristianos han sido impotentes para detener la desintegración social. Por fin ya están sintiendo la presión cultural. Las perversiones de esta era están asaltando a sus hijos. La burocracia federal está amenazando sus iglesias. Los cristianos se están dando cuenta de que no pueden quedarse más como participantes silenciosos en los asientos traseros del autobús del humanismo, a no ser que estén dispuestos a caer al precipicio. Ellos están comenzando a comprender lentamente que no pueden bajarse de este autobús tan veloz, aunque la teología del escape por la puerta de atrás ha tenido mucha popularidad hasta hace muy poco. Pero la fiebre del rapto se está enfriando poco a poco, así que ya solo queda una opción. Los pasajeros deben ser persuadidos a dejar que los cristianos tomen control del autobús. Solo los cristianos poseen un mapa válido, la ley de Dios. Este mapa es rechazado por el chofer actual. Y si los otros pasajeros, especialmente los cristianos confundidos y psicológicamente derrotados, siguen aceptando este chofer, entonces el autobús estrellará. Aún más, es posible que explote. El liderazgo de los humanistas está terminando. Esta vez tendrán que luchar para seguir teniendo el control político porque ahora hay millones de cristianos en el asiento trasero del autobús del humanismo que ya no se dejan engañar sobre la habilidad del conductor. Es posible que ellos no tengan todas las respuestas todavía, pero ya no tienen paciencia. Y entonces llega el doctor Bunsen con su mapa diciendo, nosotros hemos pagado nuestros pasajes también y nosotros hemos de prepararnos para oponernos al control de los humanistas que están en el asiento del chofer. Este libro es una defensa preliminaria de la certeza del mapa que Dios dio a su pueblo en Sinaí. Más aún, es una defensa de la idea de que hay un solo mapa que es preciso. Hay muchísimos otros mapas que se venden tanto a los cristianos como a los humanistas, pero todos tienen una cosa en común, son imprecisos. Es asombroso que la mayor parte de los cristianos hoy en día hayan afirmado implícitamente y hasta explícitamente que cualquier mapa es adecuado y que los cristianos pueden vivir tolerablemente bien bajo la administración política y social de instituciones gobernadas por varios órdenes de leyes humanistas. Cualquiera funcionará bien, se nos dice. Podemos aprender a vivir con cualquier orden social, menos uno. Solo uno es rechazado categóricamente por una generación envejeciente de pensadores sociales cristianos como inválido para nuestra era neotestamentaria, la ley de Dios. El complejo de inferioridad de los cristianos. ¿Por qué es que tantos cristianos, especialmente teólogos y profesores de colegios universitarios cristianos, han proclamado una filosofía social tan monstruosa, una filosofía de todo es aceptable menos el Antiguo Testamento? Yo creo que la razón principal es que los cristianos han tenido temor de ejercer dominio. Esta es la raíz del problema. Los manipuladores profesionales de culpa humanista les han amedrentado a la sumisión y los han persuadido que el cristianismo, cuando aplicado a la política, lleva a la tiranía y a la guerra. Por ejemplo, citan la historia de hace 800 años de las cruzadas medievales, donde unos miles de soldados profesionales salieron para combatir a los musulmanes. ¿Y quién se está quejando en la actualidad acerca de las cruzadas? Los defensores del humanismo, cuyos varios representantes han lanzado las guerras y revoluciones del siglo XX, en las cuales más de 150 millones de personas han muerto entre los años 1901 y 1970. Estos mismos críticos se han quejado repetidamente porque la Iglesia Católica Romana quemó al mago espiritista Bruno o porque Calvino aprobó matar en una hoguera al unitario Cerveto. Con la aprobación animada de los católicos, que también le buscaban e informaron a Calvino cuando Cerveto llegó a Ginebra. ¿Comparas tú estos dos eventos con las atrocidades de Stalin, quien mató de 20 a 30 millones de rusos en su purga de los años 1930, incluso 1 millón de miembros del Partido Comunista, sumándole a estos unos 10 millones adicionales que murieron durante el hambre producida por su colectivización forzada de la agricultura? Luego, encontramos la continua atrocidad de la población en los campos de concentración de la Unión Soviética, lo que ha incluido probablemente a cerca de un tercio de la población soviética a través de los años, con por lo menos 1% de la población entera en estos campos en cualquier momento dado. Esta matanza se llevó a cabo en los años 1930, sin que apareciese ninguna crítica significante por parte de la prensa humanista liberal prestigiosa durante los siguientes 20 años. Malcolm Muggeridge, quien era periodista del Guardián de Manchester en aquella época, dice en el primer tomo de su autobiografía que los periodistas occidentales y los izquierdistas sabían lo que Stalin estaba haciendo. Ellos aprobaron su crueldad. Aún en nuestro día, todavía existen algunos apologistas. A pesar de algunos excesos, Stalin era una fuerza progresiva en su día, y hemos de comprender que no es fácil llevar una sociedad atrasada a la madurez tecnológica, bla, bla, bla. Sin embargo, estos mismos ideólogos vituperan a los cristianos acerca de los juicios de brujas de Salem en los años 1690, en los cuales se ajusticiaron a 20 personas y que nunca más acontecieron. En un solo año, la política de Mao mató a 30 millones de chinos. Que no se inculpe a los cristianos, por favor. Hasta muy reciente, los psicópatas médicos certificados por el Estado y afanosos del provecho han humillado hasta la sumisión a los cristianos, diciéndoles que el aborto provocado es una forma válida de controlar el crecimiento poblacional y de resolver las dificultades matrimoniales y económicas. Un renovado interés en la ley bíblica despertará a los cristianos bien pronto, lo que ya está ocurriendo. Es posible que la gente se pregunte, ¿no creará la ley bíblica una tiranía? Yo contesto, ¿por qué? Dios la diseñó. Dios la comandó por mandato. ¿Fue Israel una tiranía? ¿O fue Egipto la tiranía verdadera? ¿Y qué de Babilonia? La tiranía es lo que Dios envió a su pueblo cuando ellos rechazaron la ley bíblica. Pero hablando de una manera práctica, no me puedo imaginar una tiranía moderna y exitosa que sea financiada por menos del 10% de los ingresos nacionales. El 10% es lo máximo que la ley bíblica permite que el Estado tenga en una sociedad cristiana. Leer 1 Samuel 8:15. Lo que sí es posible imaginarse fácilmente son muchas tiranías financiadas por 5 y hasta 7 veces el diezmo. En este siglo humanista sangriento, esto no requiere mucha imaginación. Solo basta un libro de historia o una suscripción al periódico New York Times. El músico y su canción. El que paga al músico escoge la canción. Los humanistas han aplicado impuestos a nuestro dinero a fin de contratar sus músicos para tocar las canciones que ellos han querido. Pero ellos no se contentaron con darle directamente los impuestos a sus músicos, sino que devaluaron la moneda, lo que está causando que los músicos se rebelen. Actualmente están pidiendo prestado el dinero con la plena fe y crédito del gobierno federal para que los músicos sigan tocando. Pero cuando la paciencia y la fe de los que prestan el dinero se agote, todos estaremos en un gran aprieto. Cuando llegue ese día, los cristianos deben estar preparados con las respuestas bíblicas. La caridad voluntaria, los diezmos para financiar la iglesia y que todos los niveles del gobierno civil combinados limiten sus gastos por ley a menos del 10% de los ingresos del pueblo. El Estado no es Dios y por lo tanto no tiene derecho a un diezmo. Los cristianos pagarán a los músicos voluntariamente y los músicos tocarán nuestras canciones. Los humanistas solo pueden recoger suficiente dinero para pagar a los músicos cuando han robado el dinero por la urna electoral, por medio de la política de culpabilidad y la pena, y por la política de la envidia. El Evangelio de Cristo, cuando está acompañado por la fe en la ley bíblica, destruye las fundaciones psicológicas de la culpabilidad, la pena y envidia política. El fin político de los humanistas está a la vista y están encolerizados. El Salmo 2 nos cuenta lo que Dios piensa de su furia y cuánto bien les va a acarrear. Conclusión. Lo diré con franqueza. Ningún teólogo de buena fama o de mala fama ha desafiado exitosamente la defensa de la ley bíblica del Dr. Bunsen durante los últimos 10 años. Yendo más lejos, ningún teólogo ni pensador social cristiano en nuestra generación es capaz de desafiar exitosamente la tesis general del Dr. Bunsen, porque tiene razón. Llevándolo un paso más adelante, no veremos ni siquiera que un filósofo cristiano prominente lo intente. Nadie se anima a luchar contra el Dr. Bunsen por medio de una publicación. Esto conllevaría a una excesiva humillación. No obstante, si alguien de por lo menos un grupo teológico moderno no responde, y pronto, los dispensacionalistas, neoevangélicos, los reformados, los católicos romanos o los ortodoxos orientales, entonces la batalla intelectual está casi ganada por los teonomistas. De nada sirve a los defensores de una vieja cosmovisión fingir como si ellos puedan sin ningún riesgo hacer caso omiso del brillante argumento presentado para cualquier nueva postura, mucho menos de la postura bíblica. Si los teólogos de peso permanecen silenciosos por otros 10 años, los teonomistas capturarán las mentes de la próxima generación de activistas y pensadores sociales cristianos. Entonces la lucha habrá terminado. A los victoriosos pertenecen los despojos, las posesiones catedráticas, las redes de televisión vía satélite y mucho espacio en las librerías cristianas, incluso tal vez en las librerías seculares, hasta que finalmente o vayan a la quiebra o al cristianismo. Ahora bien, ¿quién será el cordero sacrificial? ¿Quién quiere intentar comprobar que este pequeño libro es la obra de un hereje o un incompetente? ¿Quién intentará comprobar que la tesis de este libro no puede ser sustentada en base al Nuevo Testamento? ¿Quién entonces refutará el otro libro, Theonomy in Christian Ethics, la teonomía en la ética cristiana? Muchos lectores inteligentes están esperando el argumento y la respuesta del Dr. Bunsen. Prefacio. Pero eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Nosotros vivimos en tiempos neotestamentarios. Ya se ha dicho en voz alta o no, esta es la reacción que muchos cristianos tienen ante cualquier idea que sugiera que debemos conformarnos a los requisitos de la ley de Dios. Una presuposición común es que Dios no espera que los creyentes del Nuevo Testamento vivan según las estipulaciones del Antiguo Testamento. Erróneamente piensan que su actitud y modelo ético debe limitarse al Nuevo Testamento, casi como si el Antiguo Testamento fuera nada más que una curiosidad histórica, en vez de una revelación que es todavía provechosa para instruir en justicia, 2 Timoteo 3:16 y 17. Este libro fue escrito para estimular a la reflexión guiada por la Escritura sobre la cuestión de si la ley del Antiguo Testamento es todavía válida como un modelo moral para hoy o no. Tal cuestión puede llegar a ser controversial Y uno encontrará que existe un gran número de respuestas diferentes propuestas para ella. Este libro no es en absoluto la última palabra sobre el tema, y no tiene la intención de ser así. Pero es una palabra que se esfuerza diligentemente por ser fiel a la extensión plena de la enseñanza bíblica acerca de la ley de Dios. Ojalá que el lector encuentre este libro útil para organizar las dificultades, para presentar las proposiciones y para forzarle a verificar todas las opiniones usando la palabra escrita de Dios. Los varios capítulos que constituyen este libro fueron compuestos primeramente como artículos cortos. La mayor parte de ellos aparecieron en mi circular mensual, Biblical Ethics, la ética bíblica, publicado por el Instituto para la Economía Cristiana de Tyler, Texas. Estos estudios aparecieron entre septiembre de 1978 y julio de 1982. El orden ha sido cambiado un poco para darle forma de libro y en algunos casos el material de más de un año ha sido combinado en un solo capítulo. La serie La ética bíblica condensada en este libro tuvo la intención de resumir para un público lector más amplio las extensas discusiones sobre la validez de la ley de Dios que se encuentran en mi otro libro, Theonomy in Christian Ethics, La teonomía en la ética cristiana. Segunda edición, New Jersey, Craig Press, 1984. Theonomy proclama la posición básica que yo creo que el Nuevo Testamento toma con respecto a la ley del Antiguo Testamento. Este libro es un intento de establecer un resumen de Theonomy. No tiene el propósito de profundizar o examinar todos los pormenores que caracterizan dichas obras. Doy por sentado que esta publicación será más útil para un grupo más amplio de lectores, los que tienen como cristianos un interés en las cuestiones de la ética bíblica. Después de familiarizarse con la posición que se presenta aquí acerca de la ley de Dios, los lectores que tienen un interés mayor en el tema, o que tienen más preguntas sobre ello, o que quieren plantear desafíos de acuerdo a lo que se ha dicho, debieran conseguir mis otros libros. Mi oración es que a través de estos libros, los cristianos lleguen a convencerse de la sabiduría y autoridad de los mandamientos de Dios y que aprendan a decir de corazón: Oh, cuánto amo yo tu ley. Salmo 119:97. Al enviar este libro para su impresión, deseo expresar mi gratitud a algunas personas que han hecho posible esta publicación y que me han ayudado en su producción. Doy las gracias al Dr. Gary North del Instituto para la Economía Cristiana por iniciar este proyecto y suscribir los gastos como el Teófilo de la Edad Moderna. También quisiera agradecer a R.E. McMaster, cuya contribución generosa ayudó a financiar la publicación de este libro. Estoy agradecido a mis amigos en la Iglesia Reformada de la Gracia Soberana, Ashland, Ohio, quienes han apoyado mi ministerio de enseñanza mientras arreglaba estos estudios. Tengo que agradecer también a los críticos de la ética teonómica por haberme ayudado a mostrar los conceptos erróneos o errores comunes acerca de la posición teonómica que se deban tratar en un libro como el presente. Al preparar el texto para la publicación, he recibido mucha ayuda y agradezco el repaso y las correcciones de Doug Jones y de mi querida esposa Kathy. Sus ideas y correcciones han servido tanto a mí como al lector. Para terminar, quisiera agradecer a mis padres, a quienes dedico este libro por su amor paciente y educador que me llevó a ver la vida y la conducta no según la opinión arbitraria, sino según los principios que dan rumbo seguro. El Reverendo Craig L. Banson, Covenant Community Church, Placentia, California. Introducción. La especificación del propósito y de la posición. A diferencia de las filosofías éticas autónomas de los hombres, donde el bien y el mal se definen por la especulación pecaminosa, la ética cristiana adquiere su carácter y dirección de la palabra revelada de Dios. A través de la historia de la iglesia cristiana, los creyentes se han preguntado cuál debiera ser su actitud con respecto a los mandamientos de Dios revelados en el Antiguo Testamento. Se han afirmado muchas posturas tocante a la ley de Dios, desde el extremo de decir que no ha habido ningún cambio en cuanto a la observancia de la ley de Dios, incluyendo los sacrificios de animales, hasta decir que todo ha cambiado debido al cambio de dispensación, con lo cual la ética cristiana queda limitada totalmente al Nuevo Testamento. Entre los dos extremos se encuentran numerosas posiciones o actitudes, algunas pronomianas en favor de la ley y otras antinomianas, en muchos casos con sutiles variaciones que distinguen una postura de la otra. Con el trasfondo de este enredo de opiniones, nos conviene especificar y resumir la posición respecto a la ley de Dios afirmada en estos capítulos. La tesis básica. Fundamental a la posición que asumo es la convicción de que la revelación especial de Dios, su palabra escrita, es necesaria como el modelo objetivo de moralidad para el pueblo de Dios. A diferencia de las filosofías éticas autónomas de los hombres, donde el bien y el mal se definen por la especulación pecaminosa, la ética cristiana adquiere su carácter y dirección de la palabra revelada de Dios. Una revelación que armoniza con la revelación general de los principios de Dios a través del orden creado y la conciencia del hombre. Al explorar lo que la Biblia enseña acerca del carácter de Dios, la salvación lograda por Cristo, la obra del Espíritu Santo al hacernos rectos de corazón y de conducta, o la naturaleza de las relaciones basadas en el pacto de Dios con los hombres, vemos por qué el creyente debe tomar una actitud positiva hacia los mandamientos de Dios, aún en su revelación en el Antiguo Testamento. La Biblia enseña que hemos de presumir continuidad entre los principios éticos del Nuevo Testamento y los del Antiguo, en vez de abreviar la validez de la ley de Dios según algún límite preconcebido y artificial. Como Él no vino a abrogar el Antiguo Testamento y ni una jota de la ley llegará a ser inválida hasta el fin del mundo, Jesús declaró, «De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos». Mateo 5, 17 al 19. Dada esta instrucción, nuestra actitud debe ser que todas las leyes del Antiguo Testamento son nuestra obligación actual, a no ser que alguna revelación más del promulgador muestre que ha habido un cambio. La posición metodológica, entonces, es que presumimos la obligación a obedecer todo mandamiento del Antiguo Testamento, a no ser que el Nuevo Testamento indique lo contrario. Hemos de presumir continuidad en vez de discontinuidad con el Antiguo Testamento. Esto no quiere decir que no haya ningún cambio del Antiguo Testamento al Nuevo. De hecho, hay cambios importantes. Sin embargo, la palabra de Dios tiene que ser el criterio que defina precisamente cuáles son esos cambios para nosotros. No podemos presuponer ni forzar tales cambios en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios, su dirección para nosotros, se debe tomar como autoridad continua hasta que Dios mismo lo revele de otra manera. Esto es, en un sentido, el meollo de la teología del pacto, a diferencia de la interpretación dispensacional de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. A esta posición metodológica podemos agregar la conclusión sustantiva de que el Nuevo Testamento no enseña ningún cambio radical en la ley de Dios respecto a los principios de la moralidad sociopolítica. La ley de Dios referente a los deberes del magistrado civil no ha sido alterado en ninguna manera sistemática o fundamental en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, en vez de tomar una perspectiva básicamente antagonista a los mandamientos del Antiguo Testamento para la sociedad y el Estado, y en vez de tomar una postura de seleccionar al azar y elegir de entre las leyes basándonos en la tendencia y conveniencia personal, debemos reconocer la obligación continua de los magistrados civiles de obedecer y poner en vigor las leyes relevantes del Antiguo Testamento, incluso las sanciones penales estipuladas por el juez justo de toda la tierra. Así como con el resto de la ley de Dios, debemos presumir una continuidad en la vigencia de los mandamientos sociopolíticos revelados como la ley permanente en el Antiguo Testamento. La discontinuidad no ha sido negada. Lo que he dicho es simplemente que la presunción debiera ser que una ley del Antiguo Testamento es válida en el Nuevo Testamento. Esto de ninguna manera excluye o rechaza los muchos cambios radicales entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En verdad, cambios se han producido a través del curso de la historia redentora, así que verdaderamente hay excepciones a la continuidad general que caracteriza la relación entre el viejo y nuevo pacto. Dios tiene el derecho de hacer alteraciones para la nueva era. En la transición a esta nueva era, observamos que hay avances sobre el antiguo pacto, con algunas leyes abrogadas y otras leyes observadas en una forma nueva. Dado el progreso de la revelación, debemos comprometernos a la regla de que el Nuevo Testamento debe interpretar al Antiguo Testamento para nosotros. La actitud de Jesús y los apóstoles hacia la ley de Moisés, por ejemplo, debe ser lo determinante en la ética cristiana. Así que aquí no se sostiene una simple relación entre la ética del Antiguo y el Nuevo Testamento, una que de una manera abstracta absolutice la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de su continuidad con el Antiguo Testamento, sin reconocer las modificaciones reveladas en otros lugares. Lo que aquí se propone es que nuestra obligación hacia la ley de Dios dada en el Antiguo Testamento debe ser interpretada y calificada por las Escrituras del Nuevo Testamento, no a través de la relativa opinión humana, las cuales no dan ningún pretexto bíblico para alejarnos de las estipulaciones de Dios. Debemos reconocer que ciertos aspectos del antiguo pacto no son autoritativos para el día de hoy. Por ejemplo, además de las leyes dadas a los judíos como normas de vida, Dios les dio ciertos mandamientos localizados, mandatos para un uso específico en situaciones concretas, no principios con la continuada vigencia de una ley que va de generación en generación. Un ejemplo de esto debiera ser el mandato de ir y tomar la tierra de Palestina por la espada. Eso no sería un requisito para nosotros en nuestra época. De la misma manera, existen detalles culturales mencionados en muchas de las leyes de Dios usados para ilustrar el principio moral que él requería. Por ejemplo, la diferencia entre causar una muerte por accidente y un asesinato alevoso fue ilustrado por una cabeza de hacha desprendida. Lo que tiene autoridad moral permanente es el principio ilustrado, no el detalle cultural usado para ilustrarlo. Así que nosotros no debemos leer las leyes de juicio del Antiguo Testamento apegados literalmente a las palabras utilizadas. Por ejemplo, tanto la hoja de una hoz desprendida que cause un accidente como los frenos de un carro dañados están incluidos en la ley que tiene que ver en cómo juzgar el caso de una muerte causada por la cabeza de una hacha desprendida. Además de los mandatos locales y los detalles culturales de expresión, notaremos que también hay ciertos detalles administrativos de la sociedad del Antiguo Testamento que no son normativos para hoy. Por ejemplo, el tipo o forma de gobierno, el método de recaudar impuestos, la ubicación del Capitolio. Estos aspectos de la vida del Antiguo Testamento no fueron prescritos por la ley permanente y no son obligaciones actuales. Otras discontinuidades con la vida y costumbre del Antiguo Testamento pertenecen a las sombras tipológicas del Antiguo Testamento, reemplazadas en el Nuevo Testamento por las realidades que ellas tipifican. Por ejemplo, tenemos las leyes ceremoniales de sacrificio que durante el Antiguo Testamento eran solo las sombras débiles y pobres del sacrificio perfecto de Cristo que había de venir. También podemos pensar aquí en las estipulaciones en cuanto a la tierra de Palestina. Con la venida y establecimiento de ese reino figurado por la tierra prometida y con la eliminación de privilegios especiales del reino de los judíos por Cristo, las leyes que regulan los aspectos de la tierra de Canaán, por ejemplo, los terrenos familiares, las ubicaciones de ciudades de refugio, la institución del Levirato, Deuteronomio 25, 5 al 10, se han abrogado en el Nuevo Testamento como inaplicables. Quizás se pueden dar más ejemplos, pero ya hemos dado suficientes como para demostrar que la posición tomada aquí no es que cada detalle de la vida del Antiguo Testamento debe ser reproducida hoy como moralmente obligatoria, pero sencillamente que nuestra presunción debe ser que hay continuidad con las leyes permanentes del Antiguo Testamento, siempre que éstas sean correctamente interpretadas en su sentido contextual. Necesitamos ser sensibles a la realidad de que interpretar la ley del Antiguo Testamento categorizando correctamente sus detalles, por ejemplo, las leyes ceremoniales, las permanentes, las culturales, y aplicando hoy día los principios autoritativos del Antiguo Testamento, no es una tarea fácil ni sencilla. No es siempre obvio para nosotros interpretar un mandamiento del Antiguo Testamento o utilizarlo correctamente en la actualidad. Así que la posición tomada aquí no hace que todas las cosas en la ética cristiana sean solamente una cuestión de buscar las respuestas obvias en un libro de códigos. Un compromiso con la posición propuesta en estos estudios requiere mucha reflexión difícil, tarea exegética y teológica. Lo que no se intenta o propone aquí. El propósito de estos estudios es fundar un caso a favor de la validez continua de la ley del Antiguo Testamento, incluyendo sus principios sociopolíticos de justicia. Se propone que debiéramos presuponer la autoridad perdurable de cualquier mandamiento del Antiguo Testamento, a no ser que el Nuevo Testamento lo revele de otra manera. Y esta presuposición es válida tanto para las leyes pertenecientes al Estado como para las leyes pertenecientes al individuo. Como ya hemos visto, tal presuposición no niega la realidad de algunas discontinuidades en el Antiguo Testamento. Solamente insiste en que tales cambios sean autorizados por la enseñanza bíblica, no por el sentimiento u opinión personal falible. La posición asumida aquí no pretende ser una perspectiva total de la ética cristiana, tocando sus muchas esferas. Trato una sola perspectiva de la ética cristiana, a saber, la perspectiva normativa que se relaciona con los principios de la conducta. Las perspectivas motivacionales y consecuenciales que tratan con el carácter interior y la meta de la ética no son tratados igualmente, ni lo es el área vital de cómo producir y mantener el comportamiento moral. Más aún, el único aspecto de la ética que constituye el enfoque de atención de estos estudios, la cuestión de la ley, se presenta con la visión de evitar ciertos errores serios que se puedan cometer acerca de la ley de Dios. La obediencia a la ley de Dios no obtiene la justificación ante los ojos de Dios. La salvación no es por medio de las obras meritorias, sino por la gracia por medio de la fe. Si bien es cierto que la ley es un modelo de vivir santo para la santificación, esta no es el poder dinámico que capacita la obediencia de parte del pueblo de Dios. Más bien, es el Espíritu Santo quien nos da una vida nueva y una fuerza especial para guardar los mandamientos de Dios. La interpretación externalista de la ley de Dios que caracterizaba a los fariseos es también repudiada aquí. Las demandas hechas por Dios se extienden a nuestros corazones y actitudes, de modo que la obediencia verdadera debe salir de un corazón de fe y amor. No se encuentra solamente en el acatamiento exterior a solo una parte de su ley. Lo que estos estudios presentan es una posición de la ética cristiana normativa. No comprometen lógicamente a los que coinciden con ellos en una creencia de interpretación escatológica. Los premilenialistas, los amilenialistas y los posmilenialistas, todos pueden armonizar esta perspectiva normativa con sus posturas de la historia y el reino de Dios. Si bien es cierto que el autor tiene una perspectiva fija de la escatología, esta no es la materia de estos estudios ni explícita ni implícitamente. Se puede agregar que la posición ética enseñada aquí es de carácter fundacional. Trata con un problema fundamental, la validez de la ley de Dios, y no contesta todas las preguntas acerca de la aplicación detallada de la ley de Dios a nuestro mundo moderno. La interpretación específica de los mandamientos de Dios no se incluye ni se discute extensamente. Verdaderamente, los que coinciden con la conclusión fundacional de estos estudios, que la ley de Dios es válida hoy a no ser que las Escrituras lo revelen de otra manera, bien pueden no estar de acuerdo los unos con los otros sobre los asuntos particulares al interpretar lo que demanda la ley de Dios en un punto u otro, o que no estén de acuerdo acerca de cómo se debe observar estas demandas hoy. Estos estudios no tienen la intención de resolver todos esos problemas. Solo declaran que no se puede pasar por alto la ley de Dios al tomar decisiones sobre la ética cristiana. Decir esto no es aprobar cada abuso que ha sido cometido o que está siendo cometido por los creyentes en cuanto a los requisitos establecidos en los mandamientos del Antiguo Testamento. Además, se debe observar que estos estudios no apoyan la imposición de la ley de Dios a la fuerza en la sociedad, como si eso sería una manera de construir el reino. El reino de Dios avanza por medio de la Gran Comisión, el evangelismo, la predicación y la alimentación en la palabra de Dios. y en el poder del Espíritu regenerador y santificador de Dios. Mientras que estos estudios toman una posición distinta en cuanto a la ley de Dios y el Estado moderno, no destacan un método de cambio político. La preocupación es más bien por el estándar de la justicia política. Así que sería bueno prevenir los conceptos erróneos, repudiando aquí cualquier pensamiento acerca de que la Iglesia lleve la espada en la sociedad. Cualquier pensamiento de rebelión contra los poderes y de la misma manera cualquier pensamiento de sumisión irreflexivo al status quo de la sociedad. Nuestro compromiso debe ser con el poder transformador de la palabra de Dios, que reforma todas las áreas de la vida con la verdad. Tanto el hacer caso omiso a la necesidad de la reforma sociopolítica como el intentar lograrla a la fuerza contradice los deberes reformacionales de la Iglesia. Errores relativos al uso sociopolítico de la ley de Dios se pueden descartar por adelantado en la presente obra. No todos los pecados son crímenes, y por eso el magistrado civil no está obligado a asegurar el cumplimiento de la ley de Dios en su totalidad. Los gobernantes deben asegurar el cumplimiento solo de esas leyes para las cuales Dios reveló sanciones sociales para imponer, no a los asuntos de la conciencia particular ni a la piedad personal. Está claro que no todos los líderes políticos procuran en realidad guiar sus intenciones y actividades por la ley revelada de Dios. Lo que estos estudios afirman es que los magistrados deben someterse a la ley de Dios en cuanto a los asuntos sociopolíticos. Ellos responderán ante Dios por su desobediencia a sus principios. Desde luego, cuando los magistrados llegan a la decisión de poner en vigor el mandamiento o los mandamientos de Dios en un área particular, ya sea porque se han convertido personalmente o solamente porque ven la sabiduría y justicia de esas leyes como incrédulos, están obligados a hacerlo en una manera correcta y justa. El cristiano no propone la justicia ex post facto, en donde los reos son castigados por los crímenes cometidos antes de la promulgación civil de una ley que prohíbe sus acciones. Ni tampoco el cristiano apoya el castigo de criminales que no han sido condenados bajo la plena garantía del debido proceso en una corte de ley. Los que creen que la ley de Dios para la sociedad debe ser obedecida deben trabajar para que todas las leyes de Dios para la sociedad sean obedecidas. Que no solo se trate con el castigo de los ofensores, sino también con su justo procedimiento legal y enjuiciamiento. Finalmente, debemos alejarnos de la impresión equivocada de que porque estos estudios prestan atención a un subtema particular de la teología y de la ética cristiana, ellos tienden a mostrar esa área de la verdad como más importante que otras áreas de la enseñanza bíblica. Es necesario que toda discusión considere estrechamente cada tema por separado, porque no todos los temas se pueden discutir simultáneamente. Por ejemplo, el escribir acerca del nacimiento virginal no es despreciar la doctrina de la venida de Cristo. Solo es dedicarse a uno de los muchos asuntos importantes de la teología cristiana. De la misma manera, el establecer una posición respecto a la validez de la ley del Antiguo Testamento de Dios y sustentar que sus principios de justicia política son válidos hoy y que los magistrados civiles deben asegurar el cumplimiento de las sanciones penales de la ley, es enfocar un solo aspecto del cuadro total de la teología y la ética cristiana. No es decir que el énfasis más importante en nuestras vidas y pensamiento debe ser la ley del Antiguo Testamento de Moisés. No es decir que la ética política es más vital que la ética personal o que el mandato cultural es más crucial que el mandato evangelístico de la Iglesia. Y ciertamente no es sostener que la pena de muerte es el tema más importante de la ética cristiana o aún de la ética social cristiana. Al emprender un estudio de la ley mosaica y de la validez de las sanciones penales, solo estamos señalando que estos son aspectos de la enseñanza bíblica. En verdad, aspectos que sirven a un propósito benéfico y como tal son incluidos en la palabra revelada de Dios y no se debe malentender o pasar por alto al decidir qué es lo que la Biblia entera nos dice acerca de nuestras vidas. Conductas y actitudes. Al prestar atención a la cuestión de la ley de Dios en la ética cristiana, solo estamos siendo consistentes con la convicción de la Reforma de que nuestras creencias cristianas deben ser guiadas por la sola Escritura y tota Escritura, solo por la Escritura y por toda la Escritura.